Dando iste de estrela a estrela, dica la nuei. Si Beldillatos a gana charrar con nosotras y nosotros, puede venir tené, tan hogará os martis de tardis. Que vaiga bueno. ¡Ambas con gambeto! ¡Ambas con gambeto! ¡Ambas! Íbamos a haber rematado a Sina. ¡Claro! ¡Gambeto! Chilo que chilas, Fredo que chila, han llegado el aman que a todos nos cuchira. Chilo que chilas, Fredo que chila, han llegado el aman que a todos nos cuchira. Thank you. Olvidar. Buena tarde, sou sentindo Fendorella, Radio Topo 101.8 en esta emisión especial de Estrela a Estrela. Y es sábado 30 de noviembre, como ha dicho lo mío compañero, y está ya la tercera emisión que se fa aquí en Radio Topo de Estrela a Estrela en aragonés y catalán. Y bueno, raro ye que nos trobemos con Fendorella, que ya no emitimos, pero pa' está en chaque, así que nos hemos trobado. A yo ya se me feba raro eso de decir, bueno, somos en Fendorella, 101.8 aquí. Bueno, la compañera que ha feito o primer programa de esta emisión, desde aquí un saludo a ella, a Lucía, que lleve viviendo en Alemania, que ha feito lo primer programa en Alemania, pues ha dito eso, que por cuestiones de migración y otras cuestiones, pues Fendorella ya era hora de... Fendo un Ature, que no va a desaparecer, pero Fendo Fuina, más que Fendo Orella. Alemania, Manchester, Euskal Herria. ¿Cómo oye esta Lucía? Que nos han enviado programa de Alemania, ¿eh? ¿Cómo oye? Antimás esperamos la suya trucada, dició que trucaría. Me le puede salir un poco caro y a nosotros también, ¿o qué? Lucía, si nos estás escuchando, manifiéstate. Bueno, la verdad que por internet se sentía muy bien, ¿eh? Yo lo estoy sintiendo en casa mía y la verdad que cualquier persona que quiera sentir la jornada de web, Estrela Estrela, pues en cualquier puesto del mundo, por internet, se sentía, bueno, de pistón. A través del streaming y desde Alemania. Sí, en Somos Cuatro, somos aquí cuatro personas. Buena tarde. Buena tarde. Buena tarde. Uy, se te siente un poco, a ver. Buena tarde. Buena tarde. Hola, muy bien, muy bien. Amánate un poco micro, así, ¿nas? A ver, charragora, a ver qué tal. Hola. Uy, qué bien, qué voz. Como siempre en Fendorella tenemos a nuestra voz femenina, o sea, nunca no manca, ¿eh? Una de las voces más conocidas de Vico. Bueno, y hoy traemos un Fendorella, como sabanos de decir siempre, repleto de noticias. No, pues bueno, hoy va a estar un Fendorella atípico, ya que antimas y atípico felo, pues lo íbamos a hacer atípico de todo. Como de noticias no las sabemos todas, ¿no? Tampoco ni vamos a charrane, ¿no? Y antimas de impuesto programa que plegan de Felachen de la alumnaya de segundo ran de Nogara, que andisa Oliston Pro Altero. Jo, la verdad, ya que les ha quedado un programa desde aquí, la enhorabuena les hemos dado, les hemos trucado de propio. Ha quedado un programa súper pincho. Fendorella ya no emitiendo, pero o relevo generacional y asegurado. Eso, eso, la verdad que había si la chen se anima y bueno, se saca el programa Tañadas Veniens en aragonés que ya cal, ¿no? En Radio Topo. Y bueno, la verdad que lo fa muy bien y por eso, pues cal que contiene. Brutal lo programa y antimás la respuesta de la chen de Radio Topo Web con más de 15 horas de emisión, desde las 8 de Maití indica las 12 de Anuey. Más que más, programas de esta emisora, también colaboración, pues como hemos dicho, de la Radio Libre FSK de Hamburgo. Sí, sí, no más la chendo segundo round de Nogara, yo he sentido por asti voces en aragonés, que la verdad que lo fan muy bien y bueno, que caldría que se plantease en hacer un programa en aragonés. También la chen de Radio Mai y Radio La Granja, que colaboran año Zagadeatro, aquí en esta emisión especial. Sí, pero unos ya repetiendo y bueno, ya... Sí, sí, la verdad que la chen que participa en esta emisión... La ching en principio repite. Sí, sí. Fueras de Hijos del Agobio, desde aquí un saludo, Fillos de la Angunia, que pues ya por cuestiones familias no han puesto estar este año. Todos los programas que han emitido han repetido. Yo creo a decir que ya a mi primera vegada que participo. Pues vas a repetir. Y que soy encantada de estar aquí. Muy bien, muy bien. Nosotros también. Bueno, a ver, pasa con las noticias. Hoy otra vez, pues tenemos aquí Inflames o teléfono, te os dicho, venga. ¿En serio? Esto no le va a pasar nunca. Bueno, sí, yo creía que era broma, pero no, oye, que no son trucadas. Hemos tenido dos trucadas. Sí, por un regular tenemos muitas, pero las filtramos. Bueno, pues Eva nos pensó en cerrar un poco de cómo va a estar la trayectoria de Fendorella, ¿no? ¿Cómo? ¿En serio? Sí, sí. Está en la tercera. Continuamos, yo cuento que has de despenchar el teléfono. Sí, y lo despenchamos, porque ¿verdad? Estoy Belún que te llevando la tana. He visto Sintes y la persona comunicación. O sea, lo tenés aquí con todo, con los auriculares. No adubo, no adubo de los teléfonos, tal, la música. Bueno, se le dice en casa vuestra, escuitándonos. Y no sabéis que hemos feito una 80 como todos los años que se fa esta emisión. Y desde impuesto de la 80, pues la sobremesa se ha alargado y somos aquí ya, pues, fendo o programa. Y la chen que nos lleve trucando, pues, aseguras que lle Beluna y esas personas que ha estado en la sobremesa. Le damos saludos desde aquí. Bueno, pues lo que te os iba comentando y era que Eva nos pensaba en hacer una valoración resumen y comentario pues de lo que era la trayectoria de este programa y cómo va en principio, que ya fa tiempo pues facimos lo mismo en una charrada que tenió lugar en Anrestida, en un centro social Anrestida, y pensemos pues que era bueno de compartir con la resta de Chen pues como la inquietud que no se va levauta a hacer un programa que estás en aragonés y bueno pues igual que el aragonés lo gozamos de emplear en la nuestra vida cutiana con los nuestros amigos, amigas y tal, pues que no se va levado a hacer este programa. En primera es principiemos dos, yéranos dos. Manifiéstate, compañero. Bueno, sí, bueno, yo no estoy en esa charrada que facies contando la experiencia de cómo principio Fendoro y ya, pero bueno, pues la sintié por internet. Y bueno, cal decir que hizo que la experiencia, o bueno, la. ¿Por qué principio nos aferís ese problema? Pues ya era compartido, ¿no? Porque Caleva, ¿no? Porque Caleva, que se sentise en Radio Topo, pues instaló en Aragonesa y que se sentise en Zaragoza y, bueno, pues en Aragón, ¿no? Que dica y ahora, pues, Eva vio muy pocos programas que se han feito en aragonés y por eso principiemos. La cuestión también, como todos he comentado, y también una traza de bellera vida, ¿no? De hacer servir el aragonés, no nomás como hemos siempre esfendido, para charlar de costumbrismo, de las tradiciones, de las huellas, los pastos y tal, que se gozaba de escribir antes más y que eso ya se lle trencando, pero claro, que esto ya lle fa nuevo añadas. Pues y mismo antes, ¿no? La Chen no le daba por escribir pues sobre temas diferentes o charlar de temas diferentes como principiemos nosotros, ¿no? Y bueno, más Chen pro que sí. Hemos probado siempre en el programa pues de charlar de cualquier mena, de cualquier tema, por ejemplo, febanos noticias de arran musical, arran político, arran sociológico y mismo cultural, ¿no? Pues novedad de discos, de libros y veyendo pues siempre dende una ambiesta de cuchas, creo que sí. Y como comentemos, pues bueno, principiemos en una radio libre porque nosotras creíbanos que ya era un puesto aunque nosotros teníamos cabida y que creíbanos la traza de Beller de desembolicar estos contenidos y de felos plegar en tal arrestada Chen, pues que va de estar dicha traza, ¿no? No pillar una radio de comercial, sino un trabajo comunitario en una radio comunitaria y libre. Sí, la verdad que yo ahora de importe que has dicho de 9 años sintiendo aragones en Radio Topo y con Fendorella o con otras iniciativas como Estrela, yo ahora no presino un Radio Topo sin un programa en aragonés o en catalán, en cualquiera las lenguas se charran en aragonés, ¿no? Y una de las fins de Radio Topo, ¿no? Fer la voz de dos minoritarios, la voz dos sin voz, y pro que una en el aragonés y por eso espero que continúen muchos años más, como dentro de estos 20 años que yo celebrando ahora o cabo de año Radio Topo, pues un otros 20, pero con el aragonés en los suyos programas. Fa poco se fació un documental que estoy grabando a diferentes personas pues que charraban también de estas cosas, ¿no? De la participación del aragonés en los medios de comunicación y tal. Yo cuento que sí que ha habido un cambio, se ve lleno pues mismo en las televisiones o radios autonómicas, pero también cal decir pues que continuamos con eso que plegamos de decir, de no crevar esas buegas, ¿no? De salir de lo folclórico, porque la Chen, claro, mientras aprendemos aragonés y no lo faigamos servir, pues bien, va todo de pistón y va rodado, pero la cuestión ye felo servir y vivir en aragonés, que ye un objetivo pues que siempre hemos defendido y eso ya no les fa tanto goy. Sí, yo me acuerdo que, bueno, fa 2 años que traímos aquí a los primeros que facían un programa en aragonés en Radio Mai, que, bueno, con Chusemi, Rubén Ramos y compañía. Yo me acuerdo cuando principié a estudiar Radio aragonés. Radio Ebro era. En Radio Ebro, perdona, sí, sí. Que yo me grababa esos programas para después poder sentir aragonés y poder practicar aragonés. Yo y, también, o mira yo. O mira yo, eso, oye. Pues y estoy que, y una buena enchaquia para toda la chen que ya aprendiendo, pues poder sentir todas esas noticias, toda esa información o música, pues en aragonés, ¿no? No tengo aire que veyer, pero si confitas toda la luenga como ha pasado en Valencia en una emisora pública como ye Canal Nou y pues por la suya nefasta gestión te la trancan, ahora esa Chen, que sí que tiene un rande luenga mucho más altero que no la aragonesa aquí en Aragón, pues han quedado sin cosa. Sí, bueno, yo lo que... A la fin lo que can son herramientas autónomas como Radio Topo, luen de intereses comerciales que guarancien la independencia. Qué culto soy. Y que también, y ese tema, por ejemplo, tractalo, ¿no? De cómo plegar entre las administraciones públicas. Yo cuento que había dos vías. Una que ye, la de forzar a la administración pública demandando que viega aragonés y no sé qué, y se han ye una, pero yo cuento que la trayé creía la demanda del empleo, ¿no? O sea, cuento que son las dos vías. Pero que sí, que ha de haber participación del aragonés y de catalán en la televisión u radio autonómica, pero también ha de haberlo, o sea, de iniciativas como esta, ¿no? Creyendo necesidad, o sea. Sí, bueno, vi aquí un tema que. Joder, esto ya se es barallando para muchos costados, pero bueno, yo quería charlar de un tema. Que sí que metemos una canta, ¿eh? Un tema que hemos charlado aquí mucho, que lleva situación en Navarra, que lleva una comunidad que tenemos al canto y que a vegadas pues lleva muy para allá en la nuestra, pero bueno, diferente, ¿no? Y lleva con ese estudio no, esa investigación que ha feito ahora la Guardia Civil, aunque lleva investigando a todos los maestros que son a mostrando euskera en la educación, en la mostranza pública, ¿no? O sea, y es una cuestión que hemos de mirar, ¿no? O sea, la educación pública no y es siempre en que hemos de mirar. Siempre vía iniciativas privadas, iniciativas como una radio libre, aunque podemos servir a Luenga, ¿no? Porque puede estar que un día nos la tranque la pública también. Sí, sí. Iniciativas privadas, pero no privadas económicas. Privadas públicas, digamos, colectivas. Colectivas, efectivamente, libres. Bueno, hemos esbarrado de tema, ya no charlando en Fendorea, pero goza de pasar, ¿viste? Tenemos muy tala vía, sí. Bueno, pues íbamos a meter una canta, ¿cuál la querés? Venga. Una que en siga buena. Pues no sé, hombre, a quien tengo todas. Mira, tengo por ejemplo una que plegas de pasame en ese USB que tienes del amor. Que yeísta, que tos parisista. Los gatibu. Los gatibu no llaman isen. Tenemos un saludo de aquí a la creme. A la creme, sí. Una de música de ritmo caliente, ¿no? No, esta, que lleve. Esto lleve duro. Hola, esto lleve una cosa diferente. La zagra lleve buena, ¿eh? Sí, venga, vamos a darle. Dale, a ver. Caliente, caliente. Venga, a ver si va bien. Radio Topo siempre tropical. Desde las nudo, my team. Aquí Radio Rebelde, desde las puertas de Santiago de Cuba. Hablando a nombre del Movimiento 26 de Julio y el Ejército Rebelde. Y muy especialmente los trabajadores de toda la República. Deben estar atentos a Radio Rebelde y prepararse urgentemente en todos los centros de trabajo. Nadie se deje confundir ni engañar. Estar alerta es la palabra de hoy. Euskal Herria pipo sonidero, Cataluña pipo sonidero, Galicia pipo sonidero, Mirrotes pipo sonidero, Venezuela pipo sonidero, sonidero, sonidero, sonidero, sonidero, sonidero, sonidero, sonidero, sonidero, sonidero, sonidero, sonidero, sonidero. Solidero! para Madrid, Cugísimo en Bolívar, Emiliano Zapata, Che Guevara, ya de ver que está Troya con Elena, teléfono Monzón, está Lloranza, Santa Cruz, Maestra López Aguirre, Calcuta con Teresa de Menama, Salvador Allende, Baluarte, Pancho Villa, Cumbre, Taos, el tirano ha huido. Pueblo de Cuba. Pueblo de Cuba. El tirano ha huido. Ojo de Dios se cierra cuando el hombre la hace frente al faraón, tiembla la tierra, la mano sujeta a la piedra de la dignidad y apunta al dictador en el mando que pone la libertad en venta. Oriente escucha el tic-tac de la cuenta atrás, caerá hasta más fuerte como Mubarak por el miedo que se borra de las mentes y el relevo de sus hijos que aprendieron a enseñar los dientes. Tiembla el pulso del opresor. Pepino el Hortal. Bellez, que en estos 9 años que le vamos hemos cambiado mucho de estilos musicales. Los mismos calientes a los Dremen. Sí, sí, aquí no había términos medios. Aquí... Bueno, los Dremen son cortesía de Guindilla, que aquí no, nos ha mostrado esta mena de música. Brutos, los Dremen. Sí, la verdad que son majos, me lo pasé, sí, son pinchos, sí. Antimás ahora uno de... Bueno, son pros cantairis en esta colla, uno que se dice Mercurio. Mercurio, recomendación personal con as embotadas, Recomendación personal de yo. Escuitatoslo. Muy bien, pues aquí tenemos a los Dremen. Eva nos ha muerto a las luces y éramos aquí con unas lucetas de color bailando, las gafas de sol. Y la Guardia Civil en la puerta. Sí, no sabes cómo lleis de estudio, Bueno, oye, vamos. Bien, Eva nos dixa un poque aturado tema, ¿no? Charrando un poque de os medios de comunicación en aragonés, tal, y la trayectoria de Fendorella. Bueno, que tenemos un número de teléfono, el 976-29-398, pero somos recibiendo pros trucadas de chen que nos lleve Fendor Atenas, así nos queremos avisarlo por un poquete despensado. Sí. Esperaba sentir una voz femenina para decir eso, de número de teléfono, sí. Y la adreza de mail y tal, pero... Lucía. Y que antimas somos aquí un poque a que feraos, con los mandos, navegándonos con los mandos. Bueno, pues continuo charrando yo. Charramos un poco de cómo era, como en principio Fendorella y tal. La verdad es que la acogida estuvo muy buena de aquí de Radio Topo de la casa. Y los primeros trangos que facíamos, pues veníamos de una escuela de aragonés, aunque vanos a estudiar aragonés y queríamos, pues más que más también, pues hacer un programa como nos petaba, ¿no? Como nos aganaba de felo. Música que nos coacase, taparda a la vez, cuento que ya era o dilema de entre los ritmos calientes y o metal. Como siempre. Como siempre, ese eterno debate. No vive a problema con las grafías en cara. Hombre, eso yo lo bueno de la radio, ¿no? Que las grafías, bueno, en cara, bueno, sí, también depende de cómo lo leiga cada uno, ¿no? Pero bueno, las grafías en la radio no se sienten. Ahí era, eso yo lo bueno de la radio o de la televisión. Sí, porque aquí hemos tenido chen de todos los puestos. Uh-huh. De charrarlo, ¿no? Que ya a la fin lo que decimos, ¿no? Que bueno, no importa cómo lo escribas, y a la fin lo charras, pues eso yo lo importa, ¿no? Y todos nos entendemos. Sí. Y así nos principiemos. ¿Cuántas añadas estiemos nosotros? ¿Tres añadas y media o cuatro? Bien, pues continuo premio no relevo a Trachen, que continuaba, y o por ejemplo ha estado siempre o mismo, ¿no? No ha variado, pues hemos feito servir en aragonés, las noticias, arran cultural, arran musical. Y bueno, si se hallara a nuestra historieta. Una luenga de resistencia, ¿no? Una luenga que cuyen todas las luitas y que ha feito honra, pues, taiso, tacharrar de cualquier cosa en estos 10 años a la fin, nuevo. Pues con... tenemos a este un dándalo siempre que no sabemos si eran nuevo, y eran 10. Queda bien eso, ¿no? Como una incógnita gran. Sí, la verdad que antimás siempre hemos feito memoria y nunca no lo hemos sabido. Muitas collas de música entrevistadas, muita chen de muitos puestos entrevistada. Atiende a que no sabes qué canta he trovado por aquí. ¿Qué colla? Mira tos. Tengo aquí una negativo. Que yo sonando asembla de fondo y tampoco no hay mal. No hay mal. La verdad que, charrando de experiencias y tal, yo una de las mejores experiencias que alzo de todos estos programas y eran las entrevistas que Febanos, Más que más con la chen que venía de fuera y veía una entrevista que le Febanos en aragonés y bueno, ellos iban de fuera y no sabían que era esto de la lengua aragonesa. Yo remero una entrevista a una hacienda coordinadora antifascista de Madrid. Venía una persona aquí de Madrid que le hacíamos la entrevista de raso en aragonés y yo me llevo a la persona que... ¿Y si ayer era yo con tú? ¿Y si que no se emitió? Sí, cuento que sí, puede estar que sí. Sí, que puede estar que sí. Que tenemos con un mutador malmeso... Sí. Y era nos pensó una entrevista en aragonés o mensaje se portó de puta madre con nosotros y pues no se emitió. Sí, sí. Taparda la vez y era cuando era en Zabucao a Carlos Palomino pues sí. en Madrid y vinió, bueno, pues a los dos o tres meses se portó de puta madre y hacía una charrada de impuestos en Arrestida y yo le veía el mensaje que iba diciendo, pero la verdad, de verdad que existe una luenga en Aragón que ya diferente al castellano y la verdad que se fue y yo cuento que plegaría en Madrid y les contaría a todos los suyos amigos lo que ya era Fendorella, ¿no? Y lo que ya era la luenga aragonesa. Y por eso, pues, no sé, yo estoy que también llevo, una... Muy positivo, ¿no? Una cosa muy positiva de Fendorella, ¿no? Yo me acuerdo de unas entrevistas muy míticas, cuando vinió la primera vegada que vinió Obrin Pas a Zaragoza, y fue un programa con entrevista a Obrin Pas, a Mayacán. Uluti y Mayacán, sí. Sí, sí. Y una de los drafts también que estuvo muy bien. Yo encara no era en Fendorella y las escuchaba y me hinchaba esos programas. Y eso que ibas comentando de charrar, pues que Obrin Pas pues charraban en catalán, mismo con los drafts, ¿no? En catalán. Y lo curioso, y eso que cosa decir la Chen, ¿no? Oye, que las luengas yepa entendese. Pues pero que sí que yepa entendese. Ellos charraban en catalán, nosotros charrábamos en aragonés y no viva agarra problema, nos entendébanos y hemos plegado a charrar en asturiano y en aragonés. Bueno, euskera ya no he de dar porque no hay una luenga romance, románica. ¿No? Pero, o sea, la cuestión es siempre plegar a un entendimiento, ¿no? Y que en este programa se ha sentido luengas en euskera también han charlado. Yo cuento que todas las luengas del Estado español... En galego también he cierto, sí. En galego hemos hecho una entrevista también a la chen de la chenta Yado Pichel. Asturiano... Todas. Catalán, sí, catalán en todos los suyos dialectos. Y una de, por ejemplo, unas facetas que más se trova a faltar, por ejemplo, cuando sientes a Radio, bueno, a Radio Nacional Española, ¿no? Que malas que fuera una entrevista, cual siquiera que charre, bueno, entrevista o, bueno, declaraciones en una luenga que siga del Estado, que no siga o castellano, la traducen por encima, no te dicen sentir esa luenga, ¿no? Y cuento que hay un error, porque así la chen podría entender mucho mejor, podría aprender estas luengas. Pero claro, esto es que hay un error típico del españolismo, ¿no? ¿Para qué vas a aprender otras luengas que no siga castellano, no? Eso cuando ya era con televisión y de ahí también ya obligan a la chena a charlar en castellano. Efectivamente. ¿Qué ardito y yo que no lo entiendo? Bueno, pues explícalo en castellano que así no es todo. ¿Nisca lo decibas? Sí. ¿Aceituna? Hombre, esa en yeatra, ¿eh? Todas esas palabras y pues yo, por ejemplo, en programas de Aragón Televisión que te amanicen pues palabras que no se emplean en Aragón, nunca nos han empleado y a pur de felas servir en televisión viachen que las adopta como suya y visa de charrar la que ha estado patrimonial. Uh-huh. Níscalo en ye una, o sea, a yo me fa mal las orellas de sentir níscalo. Claro, pero ye una de las fins, una de los propósitos de lo que ye las canas públicas españolas, ¿no? Que ye pues uniformizar, ¿no? Efectivamente, ¿no? Siendo que esas palabras que nunca no las íbamos a sentir en Aragón porque bueno, pues porque no se dicen, ¿no? Pues sentiendo a todos esa chen de fuera y que a la fin se fan como referencia esas palabras, pues las faigamos de ruido. Tornando a lo que charrábamos antes, las entrevistas que hemos chen feito a la chen que charraba, por ejemplo, catalán, no me acuerdo quillera, pero recibimos la entrevista charrando nosotros, pues como siempre, haciendo las preguntas en aragonés, y la persona que estase, no me acuerdo la colla, principió pues charrando en castellano. Le decimos, bueno, puedes charrar en catalán, que te entendemos. Sí, eso pasó lo mismo. Yo me acuerdo fue a poco en una entrevista que facíez a un concellero de Das Cup en Berna. Es verdad, sí. Que sí, le facíez sí. Entrevista en aragonés. A Titot, es tío Titot. A Titot, sí. Y él principió a charlar en castellano y tú le decías, no, perdona, pero perdona. Que aquí también se charra catalán y puedes charlar perfectamente en catalán. Y ya, bueno, pues principio a charlar en catalán y sin garra problema. Él no se entiende más en aragonés. Y que en lo previo a la entrevista iban a charlar pues, en aragonés y en catalán y sin problema. Pero él, no sé por qué se pensó que cuando estásemos en directo iba de charlar en castellano. O costumbre. Mira, antimás, pues te fa sorpresa cuando charlas con Achen, ¡hombre, qué bien suena, qué majo, no sé qué! Y contigo, Niso, claro, nosotros no somos patrimoniales, ¿no? Que el acento pues lleva más castellano y tal. Pero siempre te dicen, ¡ay, qué bien suena esto del aragonés, tal, Achen, que no ha tenido un contacto con esta luenga! Se creía, pues, no sé, conteniste del luengano de que dices el icol, no sé qué, tal, no, más que más la chen de difor y dices, no, hostia, no, esto no es decir el ico y cuatro fatezas, ¿no? El acentico de las palabricas. Sí. Qué majo, sozas aragonés, ellos aragonés. Bueno, ¿qué? A ver, ¿cómo continuamos? Unos pepinos del Hortal ahí. Bueno, pepinos del Hortal, yo íbamos a hacer referencia, como hemos dicho Gatibu yo, esta, la de meter. Íbamos a meter esta de Gatibu y ya pues le dedicamos a... ¿La tienes? A la creme. Sí, ¿tienes Gatibu? Sí. Hombre, esta la venienje. Ah, ¿cuánto vale, que vale. Lleísta? Si no la entiendo yo, ¿eh? que trae el USB yo. Del amor. Bueno, pues por linte y la ruda salska que no la va a tallar, que me fa muy togoy, y cuan remate tenemos bizitzeko gogoa de los Gatibu. Bueno, pero caldría una truca de dos grupis, ¿no? A ver si, ¿no? Sí, tenemos Inflames, ¿eh? Ajá. Inflames. Inflames. ¿Qué ye hizo? En flamas. Ye esto... Y una flamera. O teléfono atabalao. ¿Qué hay esperando? ¿Introducir una nueva palabra en aragonés? Neologismo, sí, sí. Inflames, madre mía. Y sin otro debate que nosotros no nos pertoca, ¿no? Pero... Guindilla, o nuestro compañero sí que goza de feliz. Este maitín ha feito Guindilla un buen repaso a los neologismos del aragonés. Palabras que no existen. ¿Qué al decir que en cualquier debate que surta sobre este afer, ¿no? Sobre los neologismos, o sea, nosotros somos los más fieles defensores de los neologismos de Zaragoza. O sea, eso, ¿qué al decir? El aragonés lleva vivo por los nuevos neologismos. Después, cuando remate la canta, comentamos esa anécdota que tenían unos compañeros esta parda a la vez en Fendorella, que plagas de decir. Me parece pistón. Que para que lo conozca la Chen. ¡Aupai! ¡Aupai! This is the Roots Gagoons. This is the Roots Gagoons. Roots! Aurrera doa erlojuaren orratzak titiak ezin da atzera behitu da ezin da kontrolatu geroa horregaitik lau aizetara askatu nahiko neuke dekoten korapiloa. Eten barik itoten naben soka hau apurtu enbiot. Egin nahi doda zangauza guzti xekei erratzeko aukera batuki nahi dot. Den gerra dauen ardien bidiek zabalduz nigan sinistu. Eten barik itoten naben soka hau apurtuen bihot. egin nahi doda zan gauza guzti jekein, erratzeko aukera bat eukin nahi do, den gerra dauen ardien, biriek zabalduz, bai, nigan. Bueno, tenemos una trucada dende Luen. Imos a probar, porque fa moito que non lo foi. A ver si podemos ficar la trucada. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola, bien, lo hemos feito. Bien. Y en el aire, que ya es en el aire, ¿eh? Vale, pero te siento muy mal. Te sentí a mi tío antes. Sí, ya que hemos despenchado, nos sentirás un poco mal por eso. Vale. Bueno, tú charra. Bueno, la tuya voz, ¿no? Voy a probar de darle también. Pues ya la sentido por el streaming. Voy a emitirme de tornar a sentido por el streaming y así no tosiento, porque si no tosiento cosa. Qué bien va el streaming, qué bien va. Pero que no hay sentido desde Alemania. No siento. Ay, ahora lo siento. Ahora, pero ¿cómo se dice esto que dicen en la tele? Se acopla, ¿no? Se acopla. Si puedes bajar el streaming, nos escuchamos de fondo. Sí, ya que había más ecos, que vamos. Bueno, otra voz conocida de lo programa, Defendo Orella. ¿Qué tal? Bien, muy bien. Lo que llegas cerrando de entrevistas y te os ha faltado nombrar una entrevista que yo remero que estemos, bueno, moriéndonos de risa todos, que yo a entrevistar a Gormin. A Gormin. ¿Cómo no podía salir Gormin? Ya lo sabía yo. Pues sí. Charrando de él me va a matar, me va a zabucar, antimás me dició y no me he acordado, estaba a queferao y probaremos si no de contactar de impuesto con él. Gomín, en que penche Lucía, trucanos tú. La verdad que, y una de las experiencias que cuando sentimos charrar en aragonés, yo siempre he dicho, bueno, me cuacaría, o sea, sentir charrar a una persona en aragonés que estase de fuera, ¿no? Yo estoy que yo la primera persona que charra aragonés que no lleva de Aragón y que tiene un acento diferente a lo que lleva aragonés y se le nota muy. O sea, tiene un acento de Navarra y charrón en aragonés. Pero ye brutal. Ye muy bueno. Se lo prene muy tismo en serio y charra muy bien. No dice a la zagala que no se sí, sí, sí, sí, charra. Lucía. Y es que te siento muy mal. Pero bueno, me ha visto también muy de ilusión sentir a tu charra que yera o que más tiempo fue va que no me lleva ni sentiva. Ya vayas aquí. Que te siento a vos y es mal auto que te pasa en a vos. Apuesta, sí. Y que ya esa vez ha sentido en alemán. Sí, claro. Ya veis aquí sin natural de charlar, como siempre. Cuenta, cuenta. Ya, ayer serías de orina y por eso ahora no. Sí. ¿Qué tal? Pues cuenta tu experiencia por Asti. ¿Qué tal? ¿Qué tal en Hamburgo con la radio libre de Hamburgo? ¿Qué has feito un programa este maitín? Pues la verdad es que me he quedado impresionada, ¿eh? Sí. Tienen unos ordenadores que flipas. Si ganó, no sé, tiene unos estudios que ni Radio Nacional de España tiene los estudios. Bueno. No paréis una radio libre. Oye, que son alemanes, son de Hamburgo y tienen no mucha pasta. No necesitan ordenadores ni ellos, qué misión, no van a servir ordenadores que la tele le da o equipo. No, y esto nuevo, muy nuevo, con unas pantallas de ordenador que parecen una televisión de plasma. Y bueno, ha estado una experiencia curiosa. Yo nunca me he estado más en Radio Topo y en Radio La Granja. Y ha estado curioso visitar una otra radio libre, además, eso, si fuera de Zaragoza, ¿no? Cuéntanos una mica, Astien, bueno, igual, tal me lo habías contado y este maíz tienen en el programa, pero ¿cuántos programas gozan tener en esta radio? ¿Lo fan diario, de cabo de semana? ¿Y pasa muy también a Dechen, mucha sensibilidad? ¿Cómo veis Asti la radio? Pues, Javier, o sea, como he dicho esta mañana, por ejemplo, que ayer me ha trucado el oficacio, y tiene no más vía que una radio libre en todo Hamburgo, y Hamburgo tiene 1.700.000 habitantes, o sea, una burrada. Y en los estados de Alcanto no voy a agarrar radio libre. Y después de programas, los fan casi todos grabados, o sea, los dicen grabados y los programan. En cara que también fan programas en directo. Y también pillan programas de otras radios libres alemanas. Pero no tienen tampoco mucha programación. Yo cuento que Radio Topo fa más programas que Noel, por ejemplo. Y después sí que fan programas de toda mina. Por ejemplo, fan un programa de actualidad latina que lle en castellán, que encara no he puesto a sentir nunca, y que tampoco, o me hace que me adullaba hacer un programa, tampoco no conoceba aquí lo feo y no sabía muy bien tampoco si meter músicas y dar noticias lo mundo hispano o qué fan. Pero hizo una mica de todo, también había programas en turco y en Teatro Luenga, en rumano, me parece. Bueno, en Teatro Luenga europea. ¿Por qué esa sensibilidad dos alemanes entre lo latino entre la luenga castellana? Porque ¿cómo lo veías tú? ¿Por qué fan un programa sobre lo latino o en castellano hasta en Hamburgo? Pues había muchos latinos. O sea, había muchos hispanohablantes en Alemania en general y en Hamburgo en especial. Uh-huh. Pero aparte también, como aquí, pero de ahora iban de fera mili. Y si no se van a mili, iban de fera un año civil, un servicio civil. Y el servicio civil a Hornino lo llevan en Latinoamérica. Se iban un año casi. Y a la vez por eso también tienen mucha sensibilidad en todo lo hispano o latinoamericano. Cerra muy tarde en español. Muy bien. Bueno, Lucía, que no, yo me afeito muy togo y de sentirte otra vez en Radio Topo, porque ya lleva tiempo y sentirte otra vez y es como, ¡ay, qué bien! Aquí ahora tenemos todo, pantallas y ordenados nuevos, ¿eh? Bueno, ya verás cuán bien gas, como yo el estudio, ¿eh? Tenemos una foto tuya. Lo corroboraré. Sí, sí, unos pepinacos de ordenados que vamos. Sí, una foto tuya en la tele de plasma de aquí de Van. Hombre, de menos, espero que una foto, ¿no? ¿Encuentras tener a O Príncipe? Sí. No, O Príncipe lo hemos conservado, otro costado. No sé si te acuerdas de O Marco de Oro que tiene manos, pues eso, hemos sacado la foto de Rey y hemos meso la tuya. Muy bien, muy bien. Pues muy tal. De argüello y satisfacción. Hombre, qué cercano sí que manos. Campechana y es. Muchas gracias, Lucía, por trucanos. Oye, muchas gracias por parar todo esto y a Vierri. Que me ha feito muy togo y te tornar a charlar con vosotros y se me da mucha pena si ya nos oigamos con Dorellado. Cuando yo era en Radio Efecto Hamburg, me he feito a saberlo al cordanza de todos vosotros y de los buenos intes que hemos pasado con Dorellado. Tornaremos. Un saludo también si nos llegue sentiendo Belún de Manchester. Pasando muy bien. Vale, venga, gracias, Lucía. Muchas gracias. Chao. No voy a renunciar a mi comodidad. No quiero renunciar a mi comodidad. No quiero renunciar a mi comodidad. Y así pasan los días, el problema pasa de manos y yo me desentiendo. Bueno, aquí continuamos en Fendorella. Continuamos emitiendo de estrella a estrella. Istañada, y eran 15 horas que tenemos, cuento, ¿no? 15 horas a la fin de programas de Radio en aragonés y en catalán, porque os compañeros de Ciudad Podrida lo han feito en catalán, también o compañeros de O Canta Mañanas. Bueno, la verdad que ha estado o día majo de emisiones en aragonés. Tenemos aquí una convidada esta voz que hemos tenido fa un rater, que se llama Gando. Hola. Hola. Amánate un poco otra Hola. Vez. Hola, sí, mejor. Que no te faiga vergüenza. Y eso. Bueno, pues nos ha traído bellas cosetas. Esto es como cuando sale en esto. Tenemos la sección de ¿cómo le titulamos la sección? Como quieras. De las falordias de la tía Lola. ¡Ah! ¡Qué llanfa! Buen nombre. Buen nombre, te ha feito Goy, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué nos vas a traer? ¿Qué has traído por aquí? Bueno, pues yo he traído unos refranes y una canción que fan en Maella. Y bueno, pues igual empiezo con la canción. Venga, dale una... ferrete. Yo no sé cómo se canta, yo sé la letra, me la han pasado gente de Maella. Y dice, de la sitera de la vinagrera del Estrés Corrals, paga sense parlar, paga sense riure, anar a buscar un esclaté a Calvei. Esto se canta, lo canta una persona y después encorre a los demás. Y si queréis lo traduzco, lo que quiere decir. Dale, me preocupe, sí. Bueno, pues quiere decir, de la aceitera y de la vinagrera del Estrés Corrals, paga sin hablar, paga sin reírte, ves a buscar un clavo a casa del vecino. Y así. Ajá. interesant. Eso que has charrado no será chapurreado. Eso es la pa no sé qué, me suena. Sí, la pao. Esto, sí, mi cena ya, es la pao. Ya me sonaba, me sonaba. Digo, y soy la pao. Bueno, y así hablando de vinos y de cosas, pues un refrán que dicen en Caspe. Dice, el pan duré y el vino agrié mantienen la casa en pie. No, pues esto es como que con pan y con vino ya está. Vinatro. No te cal. Otra más. Cosa, ¿no? Claro. Otro menester. Ese que plego de leer que más ha mostrado, este también vivatro, que era pan buen mueso, vino buen cuezo, ¿no? Ese, también. Vino que no falte nunca. Eso es. Y no sé, pues os cuento alguno más. Uno que dice que este es de Maella también. Y dice, lo que vulguen abs, que es el entrecabo. ¿Qué quiere decir? ¿Lo sabéis alguno? No. Pues el que quiera, lo que vulguen abs, el que quiera nabos, que se les entrecabo, que se los cabe. ¿Conoces a Marcelo? Pues Felo. Pues Felo. Esto también es la PAO. Bueno, nos pueden hacer honra, sí, sí. Sí, sí. Y ahora sí que estamos ahí en el tiempo de la frior y estas boiras que salen. En Caspe decimos que por San Antón la boira al rincón. Esto parezco el del tiempo de Antelajo. ¡Lo Lumo! Un saludo desde aquí a Lo Lumo. Un saludo muy grande a Lo Lumo. Lo estoy quitando aquí. Nos fa muy togoya sección de Lo Lumo. Bueno, y ya otro que dice en Maella, que es a la taula y al jit, al primer grit. ¿Qué quiere decir? ¿Entendéis? Sí, claro, creo que sí. Sí, creo que sí. Pues a la taula y al jit, al primer grit. Lo que no entiendo lo de la taula. La mesa. Sí, pero el primer grit en la taula. A la mesa y a la cama, al primer grito. Sí, o sea, lo del jit. Yo entiendo por qué el primer grit, pero en la taula. A la taula, como decía. Porque si no te queda. A comer. Sin minchar. Sí. Eso es. A minchar. Y minchar y gratar, todo y empecipiar. Eso es. Bien. Está echando la pa' ojo. ¿Cómo somos aprendiendo con la tía Lola? La tía Lola. Y que hemos bautizado la sección como Asfalordias de la tía Lola. Ajá. Bueno, ya yo uno que me fa muy togoy, que se dice en Caspe, que es ni suco ni muco, que lle preu corto, pero a yo me fa muy togoy, que lle una cosa o una persona que no tiene ni suco ni muco, es que no, pues ni nada que no te aporta ni zarrapita. Pues ni suco ni muco, eso es. Ni un sacramento. Eso muy es. Bien. ¿Más cosetas? ¿No nos ibas a cantar? Es que yo no me sé la canta. Yo os edito la letra, luego la música. Yo que me esperaba, digo, aquí nos va a deleitar con una canta. No, ya lo siento. Bueno, pues habremos de... Claro, vení en programa de Estrella. Joder, una añada ya te vaga, ¿eh? De pararlo. Ya, traemos aquí a la Chen de Maella, que nos la cante. Cal decir que esto es lo normal para una persona que llegue de Caspe, ¿no? Y de una zona que podríamos decir que llena buega, ¿no? Entre el aragonés y el catalán. Y es normal, o sea, que sepa historias en catalán, que sepa historias en aragonés. O sea, que esto no es una cosa de extraterrestres, ¿no? O sea, hay una cosa que lleva pasando en Aragón diariamente a mucha Chen que vive en esa zona, ¿no? Y que pasa también, que vamos a pasar en toda Europa. Pero bueno, aquí pues miran de decirnos que es imposible, ¿no? Que es imposible que en Aragón se pueda charlar catalán. ¿Qué cosa nos trae la tía Lola? Eva, nos de comentar también, como has dicho con lo de antes, ¿no? De Omes H, que charraba tal. Y vamos a hacer una mención, porque ya que si no se me va a subir y no nos va a de contactar a la fin. Se ha feito una colla de fablados y fabladoras de Navarra. O tío Gomín. Tío Gomín, Carmeneta... O sea, había Chen que tenía esa inquietud de aprender aragonés y que, por una razón super atrás, que son aragoneses o aragonesas y viven así, y Chen que no lle de Aragón, pero que la gana de aprender esta luenga, ¿no? Que también pues ha charrado, creo que sí, en territorio de Navarra. Y desde aquí pues les queremos dar un saludico y sin cusar, porque yo se me ha ido la pinza, me he sublidado de todo y no nos ha vagado de contactar. Hemos principiado tarde ya el programa y nos quedan 3 minutos. Así nas, ¿qué metemos? ¿Una canción Z? ¿Nos pues vas a deleitar con bella cosa más? Pues la canta. ¿No nos vas a cantar? No, cuasita cantar despedir, no. ¿Eh? Yo, si querés, os trío una palabra. Venga, dale, así nas. Así con los huevos trancados. Dale. Y mira, ha salido Escobar. La que más goite fa. Escobar. Sí, sí, que yo cada vez que oigo barrer se me come las entrañas con Escobar. Sí. Muy bien. Pues según te ha dicho o mio compañero, cuasi iremos rematando, ¿no? Cuasi se nos chita lo tiempo de encima y continuamos con la emisión de Estrela a Estrela, Radio Topo 101.8. Para nosotras, a ver, no te envaigas, que hemos de despedir. Ah. Y que irá abriendo lo programa venien. Electrocracia. Vale. Jason, bueno. Música electrónica, güey, en aragonés. Eso sí que va a estar pepino novedoso la primera vega de la historia. O sea, parad cuenta que si, bueno, ahora deis de sentir Fendorella y tornad dentro de 2 o 3 años a sentir Fendorella, talmen, o sea, la única música que sintad siga electrónica. O sea, porque esto va cambiando, bueno, a escape. Uno. Mm-hmm. Pues sí, ya veis, es que aquí no se nos caen los anillos. O sea, de ritmos calientes, ritmos fredos, a música electrónica. Huellamos meso los de ramen. Sí, sí. Y como venía electrocracia, lo que meso y